recordando tu cariño, paso las noches, paso los días. Quiéreme, vidita mía, que soy un ave y no tengo nido. Quisiera vivir contigo en completas alegrías. Quisiera vivir contigo en completas alegrías. Yo soñé que acariciaba tus suaves manos y tu lindo talle. Esa cosa me enguayaba, vivo penando y tú bien lo sabes. Cantaré de tarde en tarde para consolar mi alma. Cantaré de tarde en tarde para consolar mi alma. ¿Estás oyendo, María Zambrano, vida mía? El hombre hubiera nacido sin sentimiento y sin corazón, fuera cuanto lo mejor, no soportara tanto martirio, ni se hallar en un presidio encadenado de amor, ni se hallar en un presidio encadenado de amor. Y escucha si quiero un verso de estos que canto con gran dolor. Escucha si quiero un verso de estos que canto con gran dolor. De la desesperación me tiene loco de sentimiento, al ver tanto sufrimiento me conduele el corazón, al ver tanto sufrimiento me conduele el corazón.